Por eso voy a proponer la creación del Instituto Sonorense de Planeación. Un instituto, un organismo destinado a la planeación de largo plazo, 30 años, y que haga recomendaciones vinculantes al gobierno del estado. Integrado por, obviamente, funcionarios, por supuesto, pero sociedad civil, estudiosos, autoridades municipales y, por supuesto, invitar como observadores a instancias federales.